este fin de... Bueno, el domingo vas a hacer programa. ¿O qué plan... ¿Qué plan lleva? Porque... han pasado cosas en el mundo de la música. El André 3000, que es el cantante de Outkast, se ha vuelto loco y dice que ya no va a hacer rap y ha sacado un disco entero de flautitas ambient. Y claro, está todo loco, todo revolucionado, el mundillo de la flauta y del hip hop. Y claro, también ha salido, obviamente, el DJ Edweiler, pues diciendo que eso ya lo hizo él, que él es el inventor del flute drop. Entonces, pues el André 3000 llega tarde, básicamente. Entonces, no sé si quieres que te haga una... que te cubra, ¿no? Esa noticia, ese conflicto, el conflicto internacional. A milésimas de sonido. Estamos emitiendo en directo desde el Hutón de Bambi en Pekín. Hoy es domingo 10 de diciembre y son las 8 de la tarde aquí en la capital de China, la 1 del mediodía en la península ibérica. Y estamos emitiendo en directo para Radio Vallecas y todas las demás radios que nos redifunden. Esta vez un par de semanas más tarde de nuestra cita quincenal acostumbrada, y no sería por falta de música, sino que a la hora del directo tuve otros compromisos, y como aquí el formato de radio a su hora, en directo, es sagrado y jamás sucumbiremos al servicio a la carta que ofrece el puro podcast, pues rechacé dejar grabado un enlatado para que sonase a su hora. A pesar de que sé de que casi ni Dios escucha el directo, el ritual que este conlleva es una parte ineludible de este pacto no escrito que tenemos quienes estamos a los mandos de las maquinitas y los cacharritos, con quienes pegáis la oreja a los altavoces y los cascos. Ya sabéis que podéis escuchar Milésimas de Sonido todos los domingos a la 1 del mediodía hora de la península ibérica en www.radiovallecas.org, y también podéis acceder al podcast en las redes y plataformas de Post Apocalipsis Now, en iVoox y en Archive. Podéis escribirnos a nuestras redes en Twitter, Mastodon, y podéis hacerlo también al correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Para devolverle a esto más la sensación de radio, invocar al espíritu de las radios libres que permitía al oyentariado invadir el directo, estoy planeando abrir una sala de Jitsi pública durante estos directos para que podáis venir a destrozar el programa. Pero de momento ando detrás de cómo hacerlo logísticamente con los cacharros que tengo por aquí, pero bueno, es una idea que está sobrevolando el programa. Y antes de ir con la historia y con las mosequitas de hoy, que vamos a ir con mucho puncarreo, tengo que hacer referencia al audio que nos ha enviado el sumo pontífice de esta sección hecha programa de radio, el DJ Vacía Salas, y ese conflicto internacional. Entonces, vamos a dar un poco de referencias musicales de este conflicto de flute drop que se ha montado. Yo me voy a limitar a poner los temas a los que ha hecho referencia al DJ Vacía Salas, para que juzguéis ustedes. Vamos primero con ese tema de André 3000, antiguo miembro de Outkast, que se titula No sé qué de Beyoncé y que ha sacado hace unas semanas. el 17 de noviembre, concretamente de este año. Vamos con ese tema de flautitas de André 3000 que se titula 39 y Beyoncé o algo así. Escucha que es un rollito así ambient con las flautitas. La portada del disco es él como si estuviese agarrando un sable láser, pero en realidad tiene como una flauta del futuro agarrada, el André 3000. Y bueno, pues el disquito es como pues, de este rollo que estáis escuchando. Entonces, bueno, se ha liado y se ha liado en parte porque ha habido un mensaje de nuestro amigo y conocido DJ Deadwiler, DJ Deadwiler, que lleva ya desde hace la tira de años trabajando el flute drop en todas sus formas y variantes. Todo un maestro Jedi de la flauta, el verdadero maestro. Y vamos con este tema, Flute Angst, que sacó hace unos 8 meses. Lo podéis encontrar en su SoundCloud, en el SoundCloud de J. Deadwiler, y ha sacado unos cuantos temitas que suenan pues del rollo de este tema. Estamos ante un nuevo caso de Space Surimi versus Rauw Alejandro, de un gran artista internacional copiándose y sirviéndose de los experimentos sonoros de otros artistas más underground. Bueno, nosotras aquí solo vamos a dejar argumentos de peso en forma de música y, como diría Iker Jiménez Los Santos, pues juzguen por ustedes mismos. Además, como decíamos, esta no ha sido la primera incursión de DJ Deadwiler en el mundo de la flautilla. Para dejar constancia de que es el verdadero maestro de uno de los instrumentos más antiguos que se conocen de la humanidad, vamos a poner el siguiente tema que sacó hace ya 10 años. Como todos nosotros, como nos ha ocurrido a muchas personas del Estado español, sus orígenes están en la flauta dulce, que ha pasado por todas las bocas de niñes de las últimas décadas. Así que ya para terminar esta intro, haciendo homenaje al reporterismo del DJ Vacía Salas, vamos con esta versión del Wrecking Ball de Miley Cyrus, que estaba de moda allá hace 10 años, pero que seguro que os acordáis. Un tema flute dropeado como último argumento de peso que esperamos ayude a construir entre nuestro oyentariado una sólida posición en este conflicto internacional. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can live a lie. where'd you find this? I put you high up in the sky, and now you're not coming down. Real trap shit. It slowly turned you, let me burn now. Ashes on the ground. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will aquí lo tenemos claro, Gora DJ Detweiler, Gora DJ Detweiler y su Flute Drop frente a la copia sin reconocer de Undead 3000. En este programa siempre nos posicionamos y ahora sí ya, después de esta pequeña polémica de actualidad, vamos a ir con los temas que nos van a acompañar hoy en esta historia musical que vamos a contar. Vamos con esta intro de las Dummy Toys. Dummy Toys! Girls Night! Dummy Toys! Girls Night! Dummy Toys! Después de atender la actualidad, como hemos dicho, hoy vamos a tener una Girls Night regada de punkarreo y hardcore potentísimo de la mano de estas que acaban de sonar, las Dummy Toys, un grupo punk de la ciudad de Qingdao, en China, a quien he tenido la suerte de entrevistar tras su paso por Pekín en la gira en la que presentaban su disco recién salido, War is Nightmare, que hicieron una gira primero por aquí por China y luego se fueron a Europa. Pero vamos a irnos hacia atrás, vamos a empezar pinchando su disco anterior, que se llama Not a Puppet, no soy como un muñeco, no soy, sí, un muñeco, que salió en octubre de 2020. Hoy nos vamos a pasear por la historia de los últimos años del punk en China, de la mano de Xiao Niao, Qing Qing, Xiao Kuei y Didi, las cuatro integrantes de esta banda, cuatro street punk girls. Street punk girls! Matters. es que a pesar de que el primer disco grabado, este que estamos escuchando, Not a Puppet, que podemos encontrar en redes, es de 2020, las Dummy Toys llevan juntándose para tocar desde 2015, cuando se formó hace 8 años, según nos cuenta Xiao Niao, una de sus primeras integrantes, esta banda. Cuando les pregunté sobre los principales problemas que se encuentran al montar una banda de punk en China, todas coinciden en que el principal problema es que no es posible hacer dinero de ninguna manera con su música. Esto las obliga a compaginar las ganas y la seriedad que le ponen al punk con otros trabajos. Todas coinciden que la presión financiera es el principal problema de sus vidas, y esta es la rabia que expresan en sus discos. Vamos con este tema, Not a Puppet, que da nombre al primer disco que encontramos de ellas en redes. Además de estos problemas estructurales, también hay otros que atraviesan sus propias vidas personales. Didi, por ejemplo, nos cuenta que ella es madre y tuvo que darse un descanso de la banda durante el tiempo de embarazo y los primeros meses después del parto, en total 2 años. Después, aunque volvió a su puesto como bajista, señala que las horas y el tiempo que exigen las giras hacen que se pierda un tiempo que a ella le gustaría pasar con su cría, ¿no? Lo mismo nos cuenta Chin Chin, que también es madre, y ambas al final coinciden en que el apoyo y la ayuda de familias y amigos ha sido esencial en todo este proceso de formación y de poder llevar adelante una banda de punk en China. Vamos con el siguiente tema, Anti-Sweet Girl. Ah! Esta generación de punkarras, esta generación de chicas, chicos y chiques que están haciendo punk desde China, no es la primera generación que se dedica a esto. De hecho, si tenemos que buscar un poco el origen del punk en este país, tendríamos que retrotraernos a la llamada generación Dachau, que se refiere un poco a las cintas piratas que llegaban desde Occidente y traían músicas de rock y de punk. De hecho, al principio, la música rock y la punk nació, digamos, unida, ¿no?, en los mismos ambientes, y toda esta generación fue la primera que empezó a buscarse las habichuelas para poder ensayar, crear todo un sistema de garitos y circuitos donde poder tocar. Y no fue fácil, porque se encontraron con muchos problemas de presión de la policía, del gobierno, presión de censura, en la que nos detendremos luego un poco después. Pero en contra de cómo se enfoca desde muchos estudios, que se piensa que fue la influencia de Occidente lo que trajo al punk a China, hay autores que se vuelcan mucho más porque realmente lo que hizo florecer y circular esta rabia en forma de música y esta protesta contra muchas de las cuestiones del sistema residía más en la capacidad de movilizar recursos físicos de los jóvenes, ¿no? La capacidad de, primero, poder hacer circular estas músicas, estas cintas, la capacidad de poder hacerse con instrumentos, encontrar lugares para ensayar y encontrar bares y garitos, incluso salas de karaoke donde poder hacer conciertos, ¿no? Siempre para un público minoritario. Si pensamos que en Occidente, en España, el punk es algo minoritario, en China es mucho más. De hecho, es una escena en la que muchísima gente se conoce entre ellos, porque para la cantidad de población que hay en este país, pues el público que suele atender a estos conciertos, pues muchas veces suele ser el mismo, las bandas se conocen entre ellas y digamos que forman parte de un mismo circuito. Vamos a escuchar ahora City of Death, de este mismo disco, Not a Puppet. Peaceful but full of violence, still hanging on in that estate. Can't get a memory, I'm gonna know the truth. Golden time is over with the gun. I'm threatened, no more chance. I'm threatened, no more chance. Go, escape, the sight of the dead. And go, no chill, the golden time is over. Go, escape, the sight of the dead. And go, no chill, the golden time is over. We know the disease society that makes people zombies. People are not real. La primera vez que escuché punk sentí un golpe en mi corazón. Fue amor a primera vista y supe que iba a ser para siempre. Fue como un impulso primitivo, una rebelión directa, decir lo que otros callan. para mí fue luchar contra la injusticia, que es como medicina para el espíritu. Reconozco que solo hemos vivido la escena en China. Este año tenemos nuestra primera gira fuera por Europa y tenemos ganas de experimentar cómo es el punk, cómo se vive esto fuera de China. Esto nos cuentan las integrantes de Dummy Toys cuando les preguntamos por la primera vez que escucharon punk y cómo lo sintieron, ¿no? Y cómo sienten el ambiente, la fiesta que se forma en torno a los conciertos. Aunque también encontramos pogos, bailes, de la misma forma que encontramos fuera. Bueno, como todo tiene sus propias particularidades aquí. Y ellas ya han salido de gira, ya han regresado a China. Cuando realicé esta entrevista era antes de que pasasen por Europa. Y podéis encontrar algunos vídeos en YouTube. Si buscáis Dummy Toys podéis encontrar algunos vídeos de ellas tocando en diferentes sitios. Y bueno, interactuando con los mundillos punkis de Europa. Seguimos con el tema I'm a Zombie. ¿Qué hace diferente tocar en China o hacer punk en China en otros países, ¿no? Como pueden ser países de Europa? Las Dummy Toys nos cuentan que quizá tocar en China es diferente porque es más difícil que en estos otros lugares. Vivimos en un ambiente social en el que no se habla ni se puede decir mucho. La censura es algo especial aquí comparado con Europa. Deberíamos escribir más letras sobre ello, bromean. Pero cuanto más problemas nos encontramos, más ganas tenemos de seguir haciendo esto. Y con estas declaraciones nos vamos con el último tema de este Nota Puppet, del disco Nota Puppet, que se llama DMC Baby. One day, and just noticia antes de pasar a escuchar el nuevo disco de las Dummy Toys, este que presentaban durante la gira en la que las pudimos entrevistar y conocer por aquí. Quizá merezca la pena detenernos a dibujar y a explicar un poco cómo funciona el sistema de control y censura musical y de publicación en China. Ya que para publicar bajo cualquier sello, tu música, tus letras, tienen que ser aprobadas por un departamento oficial del gobierno. Esto venía existiendo desde hace tiempo, pero es verdad que en los últimos 10 años esta política se ha recrudecido bastante y se ha hecho mucho más minuciosa. Además de esto, ¿no?, de la publicación, o sea, para aparecer en las redes, en los lugares donde se escucha música aquí en China, vamos a poner por ejemplo en Spotify chino, tienes que tu sello, antes de publicar tu disco, tiene que pasar por una serie de mecanismos. Además de estos mecanismos, luego nos encontraríamos los mecanismos a la hora de tocar en directo. Cualquier sala que se precie tiene que, vamos, que se precie, que se dedique a ello, tiene que presentar el libreto de canciones con las letras a las autoridades locales del sitio donde se va a tocar. Debido a esto, muchas de las salas prefieren evitarse tener que lidiar, a pesar de que estas letras a lo mejor ya hayan pasado una censura previa, pero prefieren evitarse tener que lidiar con cualquier tipo de problema. Por un lado, esto dificulta, por otro lado también como que delega muchas veces en las propias autoridades locales, y hay muchas historias de grupos de punk haciendo conciertos con letras subversivas de todo tipo, en los que se ha llegado a negociar con las autoridades locales para que no desalojasen ni impidiesen la música que estaba sonando en los garitos. Desde este punto de vista, tanto las Dummy Toys como muchos otros artistas apuestan por el inglés como una forma de sortear la censura, ya que es más sencillo al cantar en otra lengua poder expresar según qué ideas. Pero además, ellas dicen también que el punk suena mucho mejor en inglés, en la lengua de origen. Y por eso ellas también apuestan por cantar en esta lengua, ¿no? Por una cuestión estética, no suenan igual de fuertes o de bestias para ellas estas canciones en chino. Y por otro lado, les permite jugar un poco más con el lenguaje a la hora de publicar según qué títulos y qué canciones en las plataformas de escucha de música aquí en China. Vamos ahora con el nuevo disco, War is Nightmare, La guerra es una pesadilla, y que deja claras las intenciones y las letras desde su propio título. Vamos con la intro y el tema que abre el disco. Bajo mi perspectiva, si el primer disco era más punky, incluso pues eso, con temas así un poco riggy o de ska, este apuesta muchísimo más por la parte hardcore, aparte de que hay una mejora notable en la calidad de sonido de la grabación del disco. Si se diesen otra gira y pudieseis verlas en cualquier lado, lo recomiendo mucho, porque la calidad de sonido en directo es bastante brutal en comparación para lo que suelen ser conciertos de punk, donde el sonido suele quedar relegado a un segundo plano. Hay que decir que las Dummy Toys apuestan muchísimo por cuidar este sonido, la puesta en escena y la propia fiesta, ¿no?, que se monta en el directo, con una profesionalidad que no se acompaña económicamente, pero que no les falta. Así que vamos con Así suena cuando empiezas a escuchar el disco War is Nightmare. We'll be right back. Muchos de nuestros temas hablan sobre la guerra, la violencia machista, la educación, violencias digitales y otro tipo de injusticias. También tenemos canciones escritas para las crías, para las peques. Nos gusta hablar también sobre los grupos vulnerables y temas sobre la ecología. Pero sobre todo nos centramos en que haya una sensación de ritmo y una armonía entre lo que dicen nuestras letras y la experiencia a la hora de escucharnos. También nos gusta hablar sobre historias comunes, sobre amor, sobre nuestros amigos y nuestra familia. Otra de las razones por las que escribimos nuestras canciones en inglés es que puede ayudar a otra gente alrededor del mundo a entender y a acceder a nuestra música. Puede parecer una perogrullada este canto contra la guerra directo, ¿no? Pero bueno, como vemos hoy en día, esto está más en la mesa que nunca con el genocidio de Israel en Gaza, y bajo tantos análisis sesudos sobre las políticas de la guerra y demás, a veces un canto directo contra el propio hecho de la guerra parece que sigue siendo necesario, aunque suene naïf, ¿no? En esta época de sesudos análisis geopolíticos y demás, a veces pues un golpe duro que simplemente diga que la guerra es una mierda para las personas de a pie sigue siendo necesario, y sigue siendo necesario que haya pues grupos punkis y no punkis que canten contra esta pesadilla que es la guerra. Vamos a escuchar el siguiente tema, que se llama Stop Your Control, que es control directo de fuerzas políticas pues sobre las personas. Are you okay? We need to be nice and light. Cuando les preguntamos sobre sus influencias, nos tiraron un montón de influencias de sobra conocidas, que fueron los primeros grupos de punk, pues como los Sex Pistols y demás que ellas escucharon, pero también nos han tirado un par de referencias chinas de estas otras generaciones de grupos de punk que vinieron antes que ellas. Uno de estos grupos es Strike Back, y vamos a pincharlo ahora para que oigamos también qué era lo que escuchaban las Dummy Toys antes de lanzarse a los escenarios. Y hemos elegido un tema que se llama RPFW del grupo Strike Back de China, que aparece en un recopilatorio sacado en Australia que se llama Punk Aid, que es un recopilatorio para ayudar en la lucha contra la estigmatización del autismo. Esto que suena es Strike Back, RPFW. You don't ever want to force up a noise. Y otra de las referencias ineludibles aquí en China que nos dan las Dummy Toys es el grupo The Merit, que es de sobra conocido, una de las bandas de punk más famosas aquí en China. Y vamos a poner un tema suyo del disco Out of the Fog, que salió hace unos años. Este tema, Barefaced Lies and Bullshit Peace. We'll never be bold enough, so now summit to the force. We'll never be bold enough, so we'll never be bold enough, so now summit to the force. We'll never be bold enough, so. Volvemos a la conversación y la entrevista con las Dummy Toys, en la que también les preguntamos cómo sentían ellas que les percibía la sociedad china y su entorno. Xiao Kuei nos contaba que seguramente pues mucha gente pensaba que eran gente rara, ¿no? Que no encajaban bien en los ambientes normales que hay alrededor, pero que siempre se han encontrado a gente abierta de mente que bueno, que se acercaba a ellas y las ha hecho sentir muy felices con todo esto que hacen, ¿no? Gente muchas veces que piensa de forma parecida o que pertenece a estos círculos del punk y del hardcore. Xiao Niao nos cuenta que ya se ha encontrado como muy diferentes opiniones, que algunas personas se acercaban curiosas, otras la animaban, decían que era algo guay lo que estaba haciendo, aunque no lo compartían totalmente. Y luego también, claro, por supuesto, mucha gente que se pensaba que todo esto era una pérdida de tiempo y que estaba perdiendo un tiempo precioso que podría servir para trabajar y hacer dinero. Pero que a fin de cuentas a ella le daba exactamente igual lo que piensen de ellas. Didi también nos habla de que en China este ambiente es relativamente mucho más débil o tiene una aceptación mucho menor debido a la gran cantidad de población que hay y sobre todo lo que pesa la opinión mainstream aquí, ¿no? El mainstream en China es un rodillo mucho más grande de lo que podemos encontrar en culturas europeas. Y nos contaban antes que una de las temáticas que trataban era la violencia o la relación en internet. Vamos con este network mob o como manifestación o ataque online, en el que hablan sobre las violencias digitales. Hace unos días, el Día Internacional contra la Violencia, contra las Violencias Machistas, una mujer en uno de los grupos en los que yo estaba en WeChat manifestaba que había sufrido una violación y que sentía que ese día ella tenía que contarlo para compartirlo con otras personas, con otras mujeres y visibilizar este tipo de situaciones. Además, manifestaba, pues, por un lado, la incredulidad por parte del sistema y del Estado aquí en China. La cosa había ocurrido hacía unos pocos años y el agresor no había sido condenado de ninguna manera. Por un lado, aquí en China, cuando hablando con muchas amigas, te encuentras que te dicen que se encuentran con un lugar muy seguro en tanto a acoso callejero, a ciertas dinámicas que suceden de forma continuada, sobre todo en lo relativo al acoso en ciudades europeas, o que, por ejemplo, pues se sienten muy seguras a la hora de caminar solas y volver solas a casa. Pero sí es cierto que bajo esa superficie, pues al final aquí se dan una cantidad de violencias machistas que en cierto modo también están silenciadas. Y esta mujer pues en este momento decidió compartirlo en el grupo y visibilizarlo. De la misma forma, las Dummy Toys también pues tienen su tema de lucha contra las violencias machistas, con el que vamos a ir cerrando este programa sobre punk en China. Fight against domestic violence. Fear, puzzle, these are a number of reactions. It's good. Y ya para despedirnos hasta dentro de 15 días, que volveremos con Milésimas de Sonido, vamos con el último tema, el tema justo que cierra este disco de las Dummy Toys, War is Nightmare, que se llama Fragile Life, Vida Frágil, que recuerda, pues bueno, que al final vivir también es vivir en la fragilidad.